su vida entregar para dar de tu amor y de tu libertad. Llevarlos a todo lugar. El tiempo pasa y nada cambia y todo sigue igual. Y se van millones a una eternidad sin haber tenido otra oportunidad. No hace falta que busques más. Nuestras vidas queremos dar. Dejaremos nuestras vidas de lado y a tu lado pelearemos por ti, alcanzando a todo el que nos rodea. Esa es nuestra tarea que vamos a cumplir. Llevaremos tu amor, llevaremos tu amor, llevaremos tu amor, Jesús. Y cada día que pasa crece la necesidad. ¿Quién irá? ¿Quién podrá su vida entregar para dar de tu amor y de tu libertad? Llevarlos a todo lugar. El tiempo pasa y nada cambia y todo sigue igual. Y se van millones a una eternidad sin haber tenido otra oportunidad. Nuestras vidas queremos dar. No hace falta que busques más. Nuestras vidas queremos.